maratón de Radio Vivaracha. Nos sintonizas en el 107.3 de FM. También nos puedes oír a través de la página web radiocucaracha.org, radiocuca.org. Y luego, respecto al programa y las líneas de enlace, como siempre, pues, el correo que del programa, nortemajara@gmail.com, y en la página de Facebook, Norte Separado Majara. La verdad que, como conductor del programa, mi carencia de internet ahora mismo me está lastrando un poco respecto a lo que es, pues eso, la actualización de la página y vuestros comentarios, pero el doctor Chapman, otro de nuestros personajes indispensables en Norte Majara, pues eso, al parecer él sí que está actualizando un poco la página de Facebook y el correo para atender vuestras peticiones, demandas, sugerencias y demás. Pues bien, en breves vamos a dar paso a una de las secciones de Norte Majara, la zona oscura, ese mundo para el esoterismo, para psicología y demás. Vamos a hablar de la combustión espontánea, un suceso increíble en el que un ser humano prácticamente implosiona desde su interior y desaparece en una bola de fuego. También vamos a hablar de los signos zodiacales tan especiales, aquellos que están alineados todos los astros con la región de Asturias, en cuya situación se encuentra este mes el signo de vaca. Expandiendo nuestros horizontes un poco más allá, vamos a hablar también sobre la colisión de galaxias, un hecho inevitable de la humanidad por el que se verá abocada a una transformación absoluta y total del mundo conocido. recordaros que los signos zodiacales pasados han sido Frisuelo, que correspondía a la etapa de marzo, y anteriormente Sidra. En esta situación, los planetas se alinean en la constelación de Vaca para la región de Asturias. Vamos a hablar primero de la combustión espontánea. Este término se utiliza para describir casos de incineración en personas que están vivas y que sin una fuente de calor cercana combustionan, es decir, se genera un calor interno de tal magnitud que se produce una llama de tal ferocidad que abraza al sujeto hasta prácticamente convertirlo en cenizas. Se contabilizan unos 200 casos ya desde el siglo XVII, y sin embargo, digamos que el apoyo de la ciencia tradicional a este fenómeno es parco, cuando no inexistente. Hay casos muy conocidos de gran repercusión, como por ejemplo el del doctor Bailey. El doctor J. Bailey, médico retirado, vivía en la planta baja de un edificio en Countersport, Pensilvania, en los Estados Unidos. En la mañana del 5 de diciembre de 1966, don Joselli entró en el sótano del edificio para leer el contador de gas. En el sótano flotaba un humo azul claro de olor extraño. Gosnelli descubrió por casualidad, en un rincón, un montón de cenizas. Nadie había respondido a un saludo al entrar, de modo que decidió ir a echar un vistazo al anciano. En el dormitorio había el mismo humo extraño, pero ni rastro de Bentley. Gosellini miró en el cuarto de baño y se enfrentó con una visión que no olvidaría nunca. El suelo estaba quemado y en él se abría un enorme hoyo por donde se veían las tuberías y vigas que habían quedado al descubierto. Al borde del hoyo vi una pierna marrón, desde la rodilla hasta abajo. Solo estaba ese trozo de ser humano. Una pierna desde la rodilla hasta el pie. No fue capaz de mirar más. Gosellini huyó del edificio a toda prisa y fue a dar parte de su macabro y siniestro descubrimiento. Hablando sobre la combustión espontánea, el fenómeno por el cual un ser humano desaparece en un fuego súbito creado única y exclusivamente en su interior. La explicación pseudocientífica que ronda alrededor de este fenómeno se conoce como el efecto mecha, aunque es una teoría que ya ha sido descalificada, en el que digamos que el propio ser humano representa un combustible en sus grasas o en las ceras que puede haber recorriendo el cuerpo, y es una teoría que de momento está desechada. Seguimos con los casos interesantes. Es el caso de Marie de Ser. Este caso reavivó el interés popular por la combustión espontánea, que había decaído a lo largo del siglo XIX y a primera mitad del XX. Esta señora, Marie de Ser, era una viuda de 67 años, con claros problemas de sobrepeso, que residía en San Petersburgo, Florida. La última vez que se la vio con vida fue el 1 de julio de 1951, cuando su hijo y su casera estuvieron con ella por la tarde compartiendo un bello día de sol. Ese día, a las 5 de la madrugada, la señora Carpenter se despertó por un olor a quemado y lo mismo, vio ese humo de color azul, que ya estamos, que digamos es un poco la marca de este tipo de fenómeno. Cuando la señora Carpenter entró en la habitación, se dio cuenta de que la señora Mary Risser se encontraba seriamente quemada. Los más de 75 kilogramos de la señora se habían reducido solo a cenizas. Y lo único que por lo que se le podía identificar era por un pie izquierdo, que se encontraba absolutamente calcinado desde el pie hasta la altura de la tibia. El apartamento mostraba unos daños horribles y más o menos había unas marcas de llamas a casi un metro por encima de las paredes. Cuando el juez se presentó en la casa para levantar el cadáver, no quiso dar ninguna explicación y simplemente lo tomó como un caso de muerte por incendio, por quemado en un incendio casero. Zona oscura de la combustión espontánea. Vamos ya con las explicaciones más científicas que obviamente rebaten el hecho de la combustión espontánea, más que nada porque al tratarse el cuerpo humano de un elemento compuesto en su totalidad prácticamente por agua, es difícil que llegue a arder con tal facilidad. Otra de las cuestiones para rebatir esta idea de la combustión espontánea es el hecho de que para que se llegue a presentar el cuerpo humano en esa forma de cenizas después de una combustión, las temperaturas que se deben alcanzar sobrepasan los 1700 grados centígrados. Temperatura esta que ni siquiera se llega a dar en los crematorios de los tanatorios, donde incluso los huesos de los difuntos han de ser molidos para su posterior volcado en las vasijas funerarias. Todo esto nos lleva a dudar sobre el origen y la credibilidad de la combustión espontánea, pero como siempre quedará ahí esa duda sobre este increíble fenómeno. Bien, esto ha sido todo sobre la combustión espontánea. Ahora vamos ya con el horóscopo propio de Asturias. Ya sabéis que hay una alineación especial de los planetas con Asturias que confieren unos nuevos signos zodiacales. Y para la fecha de los nacidos bajo estas fechas se encuentran en el signo de vaca. El signo de vaca. Los seres nacidos bajo el signo de vaca se caracterizan por ser personas de carácter muy tranquilo. Son personas parvas en palabras. Se mueven únicamente por sus propios intereses y se mueven más bien poco. Incluso en situaciones de extrema tensión, su carácter tácito les hace llevar a comportarse a veces con muy mala leche. Y ahí se le dicen que se cuajaron. Para las féminas que han nacido en estas fechas, se les ha dotado, por qué no decirlo, así con una gran pechonalidad que les lleva a comandar puestos de relevancia y a ser, digamos, personas muy valoradas en su entorno. Estas personas las solemos ver pastando en sitios como los prados, centro comercial y otras grandes superficies donde su mirada perdida y sus continuos lengüetazos en las cavidades nasales nos indican que se trata de una persona bajo el signo de vaca. Este ha sido el signo de vaca para esta semana. Por último, en la zona oscura, vamos a hablar de la colisión de galaxias. Este es un fenómeno que ocurre constantemente en el universo, donde dos galaxias cercanas, por su atracción gravitacional, tienen una dirección, un empuje tal que le llevará inexorablemente a la colisión. En esta colisión, los brazos de estas galaxias chocarán violentamente, formando unas espectaculares colas, mientras que sus núcleos se cruzarán en esa colisión. Al principio no llegarán a colisionar frontalmente, sino que irán buscándose como dos bolas, como si tiráramos dos bolas en una pila de lavarse las manos, hasta que finalmente haya ese choque de los dos núcleos, esos dos posibles agujeros negros, y de esa gran colisión quizás surja una nueva galaxia. Así que el ciclo de la vida y la muerte es algo universal, ¿cómo no? People think you're a loser. something that life is beautiful. Saying, sigues en Norte Majara, estamos en un programa especial celebrando el maratón de la Radio Cucaracha en este fin de semana. Y ahora vamos a dar paso a otra sección, el Nudo Majara. Ya sabéis, las noticias de ahora, como te las contarían antes, con rigor, con fanatismo, con un absoluto descrédito a los valores democráticos. Vamos, como debería ser la información. Las fuerzas especiales del ejército americano han dado muerte esta semana al líder fanático de Al-Qaeda, Bin Laden. El jefe de los insurreccionistas en la zona pakistaní y del centro de Asia ha sido abatido por las fuerzas de élite y ha arrojado su cuerpo al mar para no crear un conflicto internacional, respetando así los valores y las tradiciones religiosas del líder. Celebrado por todos los líderes europeos, occidentales y orientales democráticos, la muerte de este terrorista lleva un grano de esperanza a las naciones democráticas que esperan que en su libertad se encuentre la justicia y las ganas de vivir. Como ya lo hizo Pelayo en su momento, desde España indicamos el camino a los americanos para acabar con esta amenaza non plus ultra. Es un loco de verdad. Qué feliz que voy a ser cuando te corre tener la vera de mi lecho. Pero si estoy muy estrecho, al que mal te vas a ver. Soy un pobrecito soñador de amor. Ay, qué cosas me hace el corazón. Soy un pajarillo cantado de oro, soy esclavo siempre de tu calor. Otro orden de cosas. Sierra ya va rápido, la sierra un tomate y otro más, otro aquí. Se cerrarán las elecciones democráticas en todas las regiones de España. Desde Norte Bajara y el Nudo Bajara celebramos el día en el que los españoles serán libres para decidir cuál es el futuro de su gloria. También desde Norte Bajara alentamos a los ciudadanos para que salgan a la calle y en un ejemplo de civismo elijan la opción política que más les convenga en armonía con sus ciudadanos, hermanos y vecinos. No tendremos más remedio que volverle en siquiera. Presidiario que le voy a hacer, el presidiario sentimental. Ya por fin tranquilo he de cantar, que para hacer mi libertad. Bueno, esto ha sido el... Esto ha sido el Nodo Majara. Sí, sí. Sí. Bien, parece que hemos tenido algún problema técnico, pero seguimos en antena. La mesa de Radio Cucaracha aguanta lo que le echen y más. Lleva años y paños aquí, aguantando las malas artes de nuestras manos en lo que a técnico de sonido se refiere. Y bueno, de vez en cuando, oye, pues alguna que otra salida, algún que otro bufido tenía que pegar. Bien, pues hemos escuchado el Nudo Majara. Y ya vamos a ir cerrando esta hora especial de bizarrismo y de estupideces con pues una especie de brainstorm que fue un poco el inicio del programa. Digamos que todo el programa se basó en un principio sobre Cancha Brava, el espacio deportivo en el que hacer una crónica de la jornada desde un punto de vista violento, anotando las tarjetas y buscando también más deportes en los que el contacto físico y la sangre, pues digamos, fueran un elemento vital. De ahí, pues digamos que la cosa creció y al final, pues se convirtió un poco en este cajón desastre que os traemos todos los domingos y hoy viernes especialmente por el maratón de Radio Cuca. Bien, en ese brainstorm que fue un poco que precedió al parto de Norte Majara, hubo varios nombres que se quedaron en el tintero y que ya pues nunca más denominarán a este programa, ya son parte del olvido, tinta e impresa sobre un papel que desaparecerá en breves. Pero bueno, queríamos dejar constancia y hacerles y que tuvieran su segundo de fama. Y hay por aquí algunos, bueno, que son interesantes. Digamos que ahora ya con todo el merchandising que hemos hecho, pues sería imposible dar la vuelta atrás al nombre del programa, ¿no? Y así que si a algunos gustan mucho, pues bueno, podemos incluso hacer pues damos los nombres y pueden incluso luego ser secciones dentro del programa. Ya sabes que este caldo de cultivo que es Norte Majara, pues con un globo y una tiza nos pasamos una tarde. Pues ahí van varios nombres. Uno de los primeros, de los que más gracia nos hacían, fue una idea de nuestro compañero que ahora mismo está en Santiago de Compostela, nuestro corresponsal deportivo. Y eran dos palabrejas así de estas potentes que hacen referencia a las ideas, el sonido y digamos cosas así un poco extrañas. Eran dos términos: diafonías e idiofonías. El más guapo de ellos es idiofonías, porque según creo recordar, significa la a través de sonidos crear imágenes en la mente de una persona. Una palabra con un significado precioso. Otra de... bueno, como algunos quizás conoceréis, el conductor de este programa, que soy yo mismo, pues también tiene un otro alter ego relacionado con la música, con el mundo de la mezcla y de la producción futura, que es pues Chocolate Blanco. También como si intentamos, pues no sabíamos si el programa iba a tener también una vertiente musical así muy marcada, muy notoria. Se barajaron nombres como La Fábrica de Chocolate, La Chocolatería, Las Perlas de Cacao, Chocalia. Luego, pues eso, nuestra vieja guardia, Majara, ya tenía un programa aquí en Radio Cuca muy celebrado, conocido, que era La Asamblea de Majaras, en las que el compañero Tolo, Diego, para otra gente, pues también hacía una suerte de programa extraño en el que se daba la mano en la música jamaicana con el fanatismo futbolístico, con los talibanes del movimiento reggae, en fin, una suerte de secciones y de giros que celebramos mucho desde aquí y cómo no rendimos homenaje con este Norte Majara. Y con ese, alrededor de ese mundo Majara, pues eso, salían como Repúblicas Majara, Vinilos y Majaras, Sindicato Majara. Sindicato Majara tuvo muchos votos, fue muy celebrado. Y luego ya, pues bueno, digamos que atendiendo más a la originalidad y al intento de a esa pseudo intelectualidad que nos caracteriza a los asturianos, nos tiramos por cotas un poco más altas, ya más casi literarias, del tipo óxido ferroso, palabras necias, la cáscara amarga. Este término no es nuestro, creo que lo acuñó Miguel Muñoz. Desde aquí un saludo a Miguel Muñoz y a toda la vieja guardia de Liberación. Vieja porque llevan un montón de tiempo, pero es que empezaron tan jóvenes que ahora mismo son, pues eso, maduros como mucho. Eso, pues dejamos caer esa perla ahí de la cáscara amarga. Hace referencia a la cáscara amarga a toda esa gente de Oviedo que... necesaria e indefectiblemente siendo de Oviedo, se sienten como un poco por fuera, en la cáscara, y además amarga para los que están dentro, para esa pulpa carca, conservadora, con su liberalismo malentendido, pues a toda esa gente lo que nosotros representamos parece que les amarga un poco. Y pues la última, digamos que en el cuando ya se nos acabaron las ideas, fue cuando alguien propuso, que creo que fui yo mismo, un nombre como Always Cabra. Ahí ya fue cuando paramos y dijimos, pues bueno, tenemos que elegir uno. Y al final, entre todos, pues surgió el que nos representa ahora, que es el de Norte Majara. En fin, esto ha sido todo. Esta ha sido nuestra hora aquí en Radio Cucaracha. Es un placer pues venir aquí, ver a compañeros haciendo sus programas, ofreciéndonos nuevas propuestas, y en general pues seguiremos como todos los domingos trayéndoos pues intentando que os vayáis el domingo a la cama con una sonrisa, que olvidéis que después de los dulces sueños vendrá un salado desayuno ahí justo después de levantarse por la mañana, los que tengan que levantarse y ir a un trabajo, lo cual ahora al parecer es una suerte, pero bueno, eso, lo de madrugar con trabajo o no, siempre parece algo que no nos gusta demasiado. En fin, para cerrar ya el programa de esta noche, nos vamos con un cancio, un tema dedicado a los rockeros y a todos aquellos que nos veremos en el infierno. Compañeros de Ataque Interno.